estaré y junto al mar recordaré, evocaré la inmensidad de nuestro amor que me brindó felicidad. Hazte volver aquí en la playa.